es el tema central de la película Titanic. Momentos placenteros, disfrutables de la vida, llegan, inevitablemente, a encontrarse con la crisis. Momentos de serenidad en la vida familiar se transforman en momentos de crisis, algunas veces por la crisis personal de algunos de los integrantes de la familia. La palabra crisis viene del griego. Crisis es que algo se rompe, y porque se rompe, hay que analizarlo. Es un punto crucial y de decisiones. La crisis nos obliga a pensar, por tanto produce análisis y reflexión. Es una coyuntura de cambios que nos revela que la realidad familiar, por más organizada que esté, está sujeta a evolución. Los cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar para superarlos? Hay que timonear el barco. Hay que decidir a tiempo. Hay que hacer de acuerdo a la gravedad y urgencia de la situación. Y luego, coraje, coherencia y acompañarse. Estos momentos nos llaman a tener coraje, sin miedo buscar la verdad, querer ver. Coraje para, sin miedo, comenzar de nuevo, sin amenazas, mostrando amor y respeto. Respetar las limitaciones y la individualidad del otro. Estos momentos nos piden tomar actitudes coherentes, esto es, mantener una conducta armónica que sostiene lo dicho y decidido, sin perder flexibilidad, pero siempre pasando por nuevos acuerdos. Estos momentos invocan el acompañamiento personal. Caminar junto, al lado, poder dar esperanza, fortalecer, animar, ofrecer el hombro si es preciso, ver posible una nueva vida, con más aciertos y menos errores de esos que llevan a vivir desanimados, perdiendo el encantamiento con la vida. En la formación, en la educación de los hijos, se sabe cuánto es perjudicial tomar actitudes sin ninguna firmeza o perseverancia, dejar el barco a la deriva, por falta de tiempo, por comodidad, por otra razón cualquiera. Cuando la relación entre padres e hijos comienza a hacerse difícil, la tendencia general y comúnmente más acentuada entre los hombres es racionalizar, minimizar la gravedad de los disturbios de comportamiento del hijo, creyendo que eso está dentro de la moderna regla social, que todo se corrige con el tiempo, sin mayores consecuencias. No es así. Al tomar conocimiento de cualquier inadecuación del hijo, no podemos quedarnos tranquilos. Muchas veces, lo más perjudicial es el descuido o la falta de coraje para notar y corregir el comportamiento equivocado, mientras aún es tiempo. Es necesario asumir posiciones claras, bien definidas. Al tomar una decisión, hay que ser firmes y perseverantes. Tomar una actitud, en general, puede precipitar una crisis, pero efectivamente ayuda al hijo a cambiar el rumbo. Cambiar el rumbo, reorientar la vida, es un gran desafío. El comienzo es hacerse las preguntas adecuadas que orienten la autorrevisión y la confianza en la progresiva construcción del paso que hay que dar. hay que encontrar mejores respuestas que la que nos estamos dando. Ellas, por insuficientes, no nos están ayudando a superar el momento crítico que estamos viviendo. Podríamos decir que hoy estamos en el núcleo de este ciclo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Para poder ser compañeros de camino, es necesario crear las condiciones favorables para que las personas se animen a confiar nuevamente en sí mismas, y al recuperar la confianza en sí mismas, recuperen la capacidad para enfrentar las dificultades. Para crear condiciones favorables a la confianza debemos manifestarnos con transparencia. Para esto es importante reconocer y aceptar lo que experimentamos, los sentimientos y las actitudes que nos despierta lo que la otra persona vive. Mostrarnos como personas verídicas despierta la confianza de los demás. Permitirse experimentar actitudes positivas hacia la otra persona, tales como calidez, cuidado, agrado, interés y respeto. Muchas veces manifestar estas actitudes no es fácil. Hemos aprendido a temer tales sentimientos porque creemos que nos hacen vulnerables. Ayudar a quien está en crisis implica mucha confianza, que nace de una relación interpersonal que involucra sentimientos positivos. Ser capaz de entrar en el mundo del otro y verlo como él lo ve, sin evaluar ni enjuiciar al otro. El otro comprende que lo que rechazamos de él es lo que nos atemoriza o nos confunde. El otro no podrá cambiar o desarrollar aspectos que rechazamos en él. La confianza tiene que ver con llegar a no sentir temor frente al otro. Por eso, llegar a aceptar sin condiciones construye la confianza. Por último, para acompañar, hay que considerar que el otro está en proceso de estar siendo, o sea, que los sentimientos y actitudes son transitorias y no estados permanentes. Ello se traduce en no etiquetar, estar abiertos a todo el potencial de crecimiento y cambio que esconde el otro. Los momentos de crisis son momentos en que todos necesitamos que alguien nos escuche con cariño o que diga algo que nos devuelva la autoconfianza y la esperanza. Necesitamos que alguien se acerque de diferentes modos, preguntando, escuchando, mirando, haciendo silencio, simplemente empezando a importarse de nosotros. Debemos estar realmente interesados en el otro, si es que queremos ayudar. Esta es una pregunta que nos parece obvia, pero es la que lleva a la respuesta que sustenta todo el proceso de acompañar a alguien en crisis. ¿Realmente quiero acompañar a esta persona? Cuando queremos acompañar a un adolescente o a un joven, estamos frente a un trabajo duro y serio. Ellos tienden a colocar el problema fuera de sí. Las expresiones a veces son agresivas, groseras, de vulnerabilidad e inquietud e inconsistencia, lo cual lo lleva a embrollos dentro y fuera de sí, de tal manera que se le hace difícil detenerse a mirar de forma clara y limpia sus problemas. Ahí es donde y cuando hay que querer y saber estar. Es preciso ayudarlos y llevarlos a buscar ayuda. Es momento de plantear con firmeza. Vamos, es preciso madurar. Dejar de buscar causas fuera de ti mismo. Asume la responsabilidad de tus acciones. Limita tu vida dentro de lo que es posible y aceptable. Elige la vida. Una vida más armoniosa, más serena, más plena, más responsable. Nacho, ¿cómo hacen tus padres para acompañarte en tu camino? Yo siento que mis padres en cada momento de mi vida me acompañan. Eso está bueno porque sé que cuento con ellos en los momentos en que más los necesito. El acompañamiento de mis padres en el modo en que se dio cuando iba a la escuela o cuando comencé el liceo, veo que era más estricto que ahora. Por ejemplo, si salgo y me demoro más de lo hablado, o tal vez no estudio lo suficiente, entonces dejan que afronte mis problemas por no haber cumplido con mis deberes. Siento que mis padres, si bien no dejan de acompañarme, quieren que vaya marcando mi propio rumbo. A veces mis padres tienen una posición tomada sobre un tema determinado, y después de conversar y analizar entre todos, se modifica la posición. Considero que este es el comienzo de la formación de un perfil propio, o sea, marcar mis tiempos, mis preferencias, hacer más lo que a mí me guste, tener una mirada crítica de mi alrededor. Todo esto siempre lo hablamos, pero cuando yo tenga ganas. Mi perfil marcado por lo que me han enseñado mis viejos es ser responsable, cumplir con mis compromisos, como por ejemplo llegar en hora. Cuando estoy sin mis padres, sé que tengo que mantener mi perfil, o sea, comportarme como lo hago siempre, aunque no estén ellos. En la construcción de ese perfil propio, mis viejos me remarcan la importancia de los valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la humildad y la perseverancia. Me hacen ver que se trata de un desafío y que nada se logra si no ponemos en cada cosa que hacemos el amor. Como ellos me enseñaron a recibirlo, espero saber darlo de la misma manera. Gracias, Nacho. Quienes en nuestras familias han vivido la propia vida con intensidad, nos traen un testimonio cargado de realismo por el camino recorrido. ¿Cuál es tu vivencia, abuela Licha? La etapa de la vida en que estamos nos convoca a ofrecer un acompañamiento a nuestros familiares desde la propia experiencia. No se trata de andar dando lecciones o sermones, sino partir y confiar en que el cariño y la propia vida hablan por sí mismos. Si revisamos nuestra experiencia de ser acompañados de modo personal en los procesos de dolor y cambio que nos tocó vivir, posiblemente encontremos nuestra confianza y aprecio por la persona del acompañante y nuestra percepción que aquello que no sucedía era nuevo e inmanejable, que no sucedía solamente a nosotros y a nadie más. Es decir, quien nos acompañaba aportaba confianza y claridad para abordar situaciones ante las cuales no sabíamos cómo interpretar, comparar con nuestra experiencia y responder de modo adecuado. Lo que nos ayudó, por sobre todas las cosas, fue el afecto y disposición generosa de quien nos acompañaba para comprender y crecer en los cambios personales que suceden en nuestra vida. Hay a la base de esta relación la esperanza de que acompañar al otro en su sufrimiento fortalece nuestra humanidad y sabiduría de vida. Nuestros familiares, ¿qué relación necesitan para madurar desde estas experiencias? La inspiración de fe, de espiritualidad, lleva la relación hacia una mirada más allá de las fortalezas o debilidades humanas. Hay la confianza en la capacidad humana para crecer aún en las condiciones más adversas y a la vez reconoce que es el Señor de la vida y de la historia que nos habla a través de todo lo que nos acontece. La esperanza no está solo puesta en el hombre, sino vitalmente en el Señor que salva. Asimismo, podemos experimentar la solidez que da la confianza mutua y la honesta preocupación de uno por el bienestar del otro. Este vínculo afectivo que se ha consolidado en la historia familiar muchas veces es el que inspira las palabras y los gestos oportunos, el clima propicio para ayudar y acompañar. En cierta forma, es la autoconfianza en los propios procesos de madurez los que sustentan la relación de acompañamiento para ofrecer claridades, certezas o silencio respetuoso y afectivo al proceso personal del otro. Es desde nuestra confianza plena en el Dios de la vida que superamos la connotación negativa con que se suele hablar de las crisis o conflictos. Nos exigirá aprender siempre a ver y escuchar qué nos dice el conflicto, es decir, verlo en un contexto amplio y no solo en función de los temores personales. Es relevante entonces la experiencia de contemplación de los procesos personales por sobre la apresurada necesidad de ser eficaz y protagonista en los mismos. La confianza en la superación sanadora de los problemas personales está puesta en la confianza en que para Dios no hay casos perdidos, que el don del reino no es un mérito de logros personales, sino es siempre un regalo e iniciativa de nuestro Dios que nos ama, nos amó primero y sin condiciones. Busquemos que haya diálogos profundos y auténticos. Eso favorecerá que todos acepten la responsabilidad sobre la propia vida. Busquemos que quienes nos rodean descubran que lo que llamamos problemas son lecciones. Por eso nada de lo que sucede es en vano. Nuestro sueño es ayudar a que cada uno se valore y valore a los demás. Te invito a redescubrir nuestro lugar en la vida familiar. Tenemos que aportar, sumar, complementar, porque el momento de nuestra etapa vital nos vuelve más sensibles, más sabios, más cuidadosos de lo importante. ¿Y por qué no decirlo? Llegar al final del recorrido de la vida nos hace cuidar más el presente, liberándonos de la ansiedad, porque lo que debe llegar, llegará. Lo que debe ser, será. El desafío es amar. Eso sí, es un amor exigente, porque nos exige disponibilidad, comprensión, confianza en los tiempos que lleva todo esto y que siempre pueden llegar. En una palabra, paciencia. Por lo tanto, en esta etapa de tu vida y de la mía, ¿cuáles son las actitudes que vamos a volver a tener o las que es necesario que aprendamos a tener? Cuando nadie me ve en la intimidad,

era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. Entonces, Jesús les dijo: «Qué poco entienden ustedes, y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas». Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: «¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». Esta experiencia de los discípulos y Jesús quizás la veas más actual si la complemento con esta otra. A mis 54 años me hallo en la ruina total y encerrado en la cárcel. Al principio, cuando me encerraron, hace unos 8 meses, estaba desesperado. Me daba la sensación que estaba irremediablemente perdido en un caos que nunca llegaría a entender. Pasaron meses interminables. Entonces, recibí una visita de un psiquiatra al que le tomé mucho afecto ya desde el principio, cuando se me presentó con una amplia sonrisa y dándome la mano afectuosamente, como si yo fuese todavía alguien, al menos un ser humano. A partir de ese momento, me sucedió algo muy profundo e inexplicable. Me sentí reviviendo a la vida. Aquella noche, en el desvelo de mi pequeña celda, experimenté el sentimiento religioso más extraño que haya tenido nunca. Fui capaz de rezar y con mucha sinceridad acepté el deseo último ante el que cabía sublimar todo dolor y pesar en forma de algo profundo y cargado de sentido, sin necesitar más explicaciones. Desde ese momento he experimentado una tremenda mejoría. Esto sucedió en la prisión del condado de Baltimore en abril de este año. Hoy me encuentro en paz total, conmigo mismo y con el mundo. He encontrado el verdadero sentido de mi vida, y el tiempo lo único que puede hacer es retrasar esta plenitud, pero nunca impedirla. A mis 54 años, he decidido rehacer mi vida y acabar mis estudios. Estoy seguro que podré cumplir mi objetivo. He encontrado una nueva fuente de vitalidad inesperada. Me siento capaz de reírme de mis propias miserias, en lugar de revolcarme en el dolor del fracaso irrevocable. De alguna forma, no me queda ya casi ni una sola tragedia de la que lamentarme. Jesús hizo comprender a los discípulos que lo que les ocurría era humano y humanizante. Humano, porque es de humanos entrar en crisis cuando las cosas no andan bien. Y humanizante, porque más allá de las explicaciones que nos den, necesitamos encontrar sentido a lo que vivimos. Y Él los acompañó a eso, a encontrar sentidos. En nuestra vida hay personas que nos ayudan a encontrar sentidos. Y nosotros también. A veces nos hallamos acompañando personas a que encuentren sentido a su vida. Ahora, le doy gracias a un amigo que me ha dicho una vez: Dios siempre llega en el momento en que más lo necesitamos,